seguir hacia adelante como si nada. Pero se me ha hecho muy difícil superar tu amor. Ya no sé qué hacer para desenredar mi corazón. Perfume de las flores.